Se terminó de cosechar y repartir las ciruelas en el monte frutal, que como sabés es la única fruta que nos quedó. Bueno, ahora en realidad quedan los membrillos, que todavía no empezó la cosecha. Pero desde mediados de diciembre, cuando nos hicimos cargo nosotros del monte, hasta todo enero estuvimos repartiendo, llegamos a repartir 10.000 kilos de ciruelas, como ya todos saben, por medio de las comisiones vecinales, sociedades de fomento, clubes de barrio, comedores escolares, a los hospitales, tanto sea el Pinto como el de niños, y centros de jubilados, bueno, instituciones de la comunidad se fueron repartiendo y pensamos que íbamos a hacer unos 8.000 kilos, pero vemos que los pasamos, llegamos hasta 10.000 kilos. Así que ahora nuestra intención es tratar de cuidar lo que quedan de plantas del monte de frutal para que el año que viene se mantenga por lo menos esta cosecha. Y estamos estudiando con la facultad, nos estamos por juntar con la facultad de agronomía para ver cómo remontamos el monte de frutal y tener en los años que siguen mejores producciones.